Y ahí el testimonio santiagueño de un artista que también es músico y guitarrero y hace chacareras y es dentista también y un montón de otras cosas más, porque en realidad la gente no puede catalogarse, encasillarse en una cosa, ¿no? Aparte que... tiene que comer y vive de ser dentista, sí, digamos la verdad. Claro, y sin embargo es, bueno, qué sé yo, vive intensamente el arte y también le gusta el vino y otras tantas cosas. Y bueno, y de fondo una chacarera de otro santiagueño que es Rally Barrio Nuevo. Que le hizo un pintor santiagueño, se llama Rafael Tourinho. Así que, eso. ¿Cómo contar tus plegarias, Rafa de pincel y luna? Tus dibujos son un río que va llevando la espuma. Dando recuerdos en paredes del olvido, tu sonrisa es uva negra, se va convirtiendo en vino. Rafael Tourinho canto, hombre canción y silencio, estas simples pa' tus manos las que andan pintando el viento. De los changuitos morenos, cuando retumbas tus pasos por los barrios santiagueños. Sos como la lluvia fresca que se lleva los lamentos, sos un doble solitario de costado y con tablero. Te dejo estas coplas, cara de niño travieso. Yo me vuelvo para fría, se está yendo entre el lechero. Rafael Tourinho canto, hombre canción y silencio. Estas simples pa' tus manos, las que andan pintando el viento. Bueno, y escuchábamos el tema de Rally Barrio Nuevo. A mí me gusta mucho este tema. Y me quedé pensando en esto de la pintura en las casas, esto que contabas de la pintura de tu amigo que tenés en tu casa. Yo me acuerdo, teníamos en mi casa una pintura que había pintado mi tío, que estaba muy bien pintada, pero teníamos un primito que le daba miedo, entonces la usábamos siempre para que cuando se ponía hincha le decíamos que venía Paco, le habíamos puesto nombre a la pintura, que venía Paco, era la viuda negra, creo, que venía Paco, entonces para que se portara bien, y funcionó durante años, increíble. ¿Era un señor que estaba en la pintura? En realidad era una señora, no, era una viuda negra. Era como el hombre de la bolsa, pero estaba en el cuadro. ¡Claro! ¡Nene! Si seguir, vas a romper eso y va a venir el hombre de la bolsa. Lo loco del cuadro este de Ramiro, que está en casa, es que no es un cuadro de cualquier cosa, sino que es un cuadro de una escena en el living de mi casa, con tres amigos, digamos, tres, ¿no? En una situación de música y la perra de la casa en el cuadro. O sea, es un metacuadro, una cosa así. Claro, porque es un cuadro que está en la pared, que representa una escena que tuvo lugar en esa casa, que a su vez el cuadro está en esa misma casa. Bueno, y así al infinito, ¿no? Pasan esas cosas en la pintura, ¿no? Hay un cuadro que es así, ¿no? Un cuadro de... No sé. Sí, que son como todos espejos. No sé si no es de ella. ¿No? O las meninas de Velázquez. Ah, sí. De espejos y profundidad. Tal cual. Hemos hablado de los espejos también en este programa. Sí, sí. Y nos hemos quedado con las paredes. Sí, porque también hablamos de esto de las paredes que expresan, de la posibilidad, digamos, de que la pintura sea abierta a cualquiera. Y también hay pinturas pensadas, pinturas trabajadas, y hay también la pintura como expresión, digamos, espontánea, ¿no? Estos, los grafitis con aerosol en la calle, que quizás algunos sí tienen más planificación, pero otros son simplemente la pintada de Julieta te quiero, esas cosas que expresan un montón también de la sociedad. Hay un túnel ahora que va por abajo de la Avenida Constituyentes que está lleno de dibujitos de los emoticones, de los chats, de caritas. Bueno, a lo largo del túnel hay caritas pintadas en la pared. Y en el túnel que atraviesa la autopista cuando termina la 9 de julio, que está llegando a Constitución, hay, en realidad en el que vuelve de Constitución al centro, hay como todas mujeres, parecen mujeres originarias, digamos, como acostadas y que se replican. Una, o sea, termina una, empieza otra y así, y enormes, enormes, enormes. Pero eso sí está como completamente planificado y es de alguna forma el Estado el que pone también esa imagen ahí. Sí, después hubo un momento, ahora no tanto, pero un momento, la década del 70, más adelante, donde se utilizó mucho los murales planificados, es decir, con un boceto, trabajado en las calles, en los paredones, con un contenido propagandístico, con una estética, pero que en realidad era propaganda, es decir, son murales sobre la lucha, con puños firmes, con mandíbulas cerradas y con caras, con rasgos de obrero, de trabajadores. Los cuadros de Quinquela Martín, de las imágenes del puerto, ¿no? De esos barcos y no de los obreros portuarios trabajando. Pero eso no estaban en la calle, ¿o sí? Los de Quinquela eran como de interior. Eran como grandes, ¿no? Cuadros tipo tamaño mural, paredes enormes, de cuadros, no sé, digamos, hay miles de murales. Está la historia de este mural en el sótano ese, ¿no? Bueno, eso lo hizo Siqueiros. Bueno, porque esto tiene una historia, el tema de los murales, que data fundamentalmente donde hay una explosión de esos, cuando en el caso de la Argentina viene Siqueiros en 1933. Siqueiros, muralista, pintor mexicano, perseguido de ideas de izquierda revolucionaria, un montón de veces en cárcel, vino acá, dio conferencias, lo metieron en cana, pero en un momento, bueno, hacen unos murales en el sótano de la casa de Botana, pero lo hacen con Spilimbergo, son varios los que Berni, Castanino y un uruguayo, Lázaro, tardan 3 meses en hacer ese trabajo, y ahí nace, podríamos decir, poner que nace el muralismo, o por lo menos se expande latinoamericano. Sí, en este caso acá en Argentina, ya en México tenía una visión. Y nace con un contenido profundamente ideológico, estético, pero ideológico. Porque después se forma un grupo que se llama Espartaco, en la década de 55 más o menos. Y hay un fragmento, yo lo leo muy rápidamente, de Ricardo Carpani, del manifiesto de este grupo. Dice así: de las manos de la nueva generación de artistas latinoamericanos habrá de salir el arte de este continente que aún no ha realizado su unidad. Quizá le esté reservado para este arte revolucionario realizarla antes en la esfera creadora como síntoma de la inevitable unificación política, pues no sería la primera vez en la historia que el arte se anticipa a los hechos económicos o políticos, y tal vez en ello reside su grandeza. No unifica, sino relaciona el arte, toda la expresión artística, a lo económico, a lo político, a lo social. Es decir, no como el hecho de un genio que hace tal cosa, sino que es producto, y a la vez influencia, no es solo producto, a la realidad política, económica, social. Eso está muy cargado el muralismo, ¿no? ¿Es cierto, Caro, o digo tontera? No, totalmente así. Tiene que ver también con un contexto histórico y social, en el cual también eso va a permitir que después aparezcan otras expresiones. No son los mismos murales en aquellos momentos que los de ahora. Que también está bueno porque uno asocia siempre el mural a lo social y a lo que está pasando. Entonces, así como antes hablábamos de los muros de los pueblos por ahí más primitivos, que reflejaban por ahí la casa, después, bueno, venían estos murales que reflejaban también toda una época y una cuestión política, y ahora aparecen otros murales que tienen que ver con otras cosas totalmente distintas, que también son el reflejo de otra sociedad. Uh-huh. Yo pensaba que como todo medio en América Latina fue un poco desmesurado, ¿no? Porque son un poco también los latinoamericanos así, son una mezcla, somos una mezcla de un montón de cosas y medio grandilocuente y exagerado muchas cosas, así como los libros, no sé, de García Márquez también, que de repente haya tenido tanto fuerza el muralismo así, ¿no? Lo grande. Me parece también tiene que ver con eso, ¿no? Con mucha gente, en muchos lugares, ¿no? Grandes ciudades enormes, llenas de gente. Y en esas ciudades, de esas ciudades, grandes urbes latinoamericanas, había miles y hay miles de niños, ¿no? En la calle, en un montón de lugares. Y Antonio Berni, uno de los que Pablo antes nombrabas, ¿no? Tuvo un ojo y una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Como para captar lo que estaba pasando en la calle y en el mundo en sus pinturas. Y esta canción se llama Juanita Laguna Remonta un barrilete, tiene letra de Hamlet Lima Quintana, y está basada en un cuadro de Antonio Berni, de este personaje, que era un niño de las grandes ciudades latinoamericanas. Un niño de la calle, ¿no? En la voz de Mercedes Sosa. Hablábamos de pintura y, bueno, de repente también las casas, ¿no? Están pintadas de colores y de repente a veces uno dice, che, quiero pintar el cuarto para darle un poco de vida o de color y, no sé, pones un naranja o un verde y, qué sé yo, algo también en tu cotidianeidad cambió, ¿no? También hay una costumbre de pintarse, ¿no? Pintarse la cara, por ejemplo, que no sería pintar, ¿no? Que también se dice pintar, de repente no sé. Pintarse para salir a la guerra, en cualquier concepto posible. También, ¿no? Las pintadas en la cara de los guerreros. Sí, yo hace rato no me pinto, pero bueno, también. Las uñas. Sí, hoy estoy delineado yo en los ojos, pero bueno, sí, ustedes, como es radio, no lo ven. Y Caro, estás como a cara lavada. Sí, en realidad la pintura también, como vos decís, facial o en el cuerpo representaba para muchas culturas si estaban casadas, si no estaban casadas, si eran guerreros, si no eran guerreros, si habían casado. Y también es como la antesala del tatuaje. Ajá, claro. ¿Y ahora quién no tiene un tatuaje en el cuerpo? Yo. Yo tampoco. ¿Vos tampoco? No, Caro. Yo sí. Ah, ¿dónde? 25%. ¿Dónde no tenés el tatuaje? En la muñeca izquierda. Porque el tatuaje también es como la pintura permanente que vas a llevar hasta el último momento de tu vida. En la piel, ¿no? Pintarse la piel permanentemente, sí, claro. Sí. Sí, sí. De manera perenne. Y pensaba en, cuando decían esto de pintarse, en el body painting, pintarte todo el cuerpo que represente otra cosa, como camuflarte medio todo el cuerpo. Eso me parece muy sorprendente, lo del body painting. No sé si lo haría, pero es como una forma de desnudo encubierto, una cosa así. ¿Pintarse todo el cuerpo? Claro. No, yo no lo haría. El que lo hizo fue Ralph Bradbury, con El Hombre Ilustrado. Claro, tal cual. Literatura y pintura, ¿eh? Muy bien, y porque todo en este programa tiene finalmente, ¿no?, que ver con todo. Siempre decimos en todos los programas lo mismo, porque en realidad hablar de todas las cosas de las que hablamos es hablar de la vida, de la gente, de las cosas que pasan, de un montón de cosas. Por eso hay tantas canciones dedicadas a pintores, ¿no?, o artistas plásticos. De repente ha sonado varias veces en este programa Violeta Parra, que además es música, de repente pintaba, por ejemplo, ¿no? Digamos, entre tantas cosas. Y este señor, que se llama David Bowie, que está sonando de fondo, también un día, ¿no?, además de flashearla con muchos pintores, también tuvo como un deslumbramiento con Andy Warhol, que es como un artista, ¿no? Ya trasciende la idea de pintor, ¿no? Como con Leonardo da Vinci, artista, no sé, ¿cómo se podría definir de alguna manera a tipos así? Y son transgreden, ¿no? Son gente que marca un antes y un después, porque Warhol vino a plantear también toda la cuestión de la estética del consumo. Y de los discos, ¿no? Las tapas de los discos, sí, de discos de Lou Reed, sí, o en los Beatles incluso, ¿no? Entonces estética es verdad, ¿no? En los 60, como también la explosión del pop y de la música popular y atravesada por el mercado. Bueno, y esta canción se llama así, Andy Warhol, se la dedicó David Bowie. Y hablando del mercado, de la música, la pintura, también es un tema que marca mucho el arte, es la financiación de ese arte. No me acuerdo qué pintor fue que dice que era, digamos, vendía sus cuadros a millones y después alguien fue a su casa y vio que no tenía ningún cuadro y él le dijo, es que no me lo puedo permitir, ¿no? Como que estaba tan sobrevalorado el precio de algo que puede ser gratis y que puede ser por el simple placer de verlo y de la creación, que se vende, que se comercializa a precios muy altos, que termina siendo un motivo de exclusión, donde es más exclusivo y más importante aquel que puede tener cuadros más caros, que puede comprarlos, que se rematan a precios ridículos de millones de dólares, donde quizás el artista no percibe nada de eso. Bueno, el caso de Van Gogh, por ejemplo, que nunca en su vida, creo que vendió un solo cuadro y al hermano, y sin embargo hoy valen millones de dólares. Entonces la mercantilización del arte, de la pintura, como de las demás artes, también es muy fuerte, y es muy fuerte ahora, digamos, ¿no? También como cada vez más. Igualmente, bueno, estábamos hablando de Warhol, y Warhol es un poco lo que dice que, bueno, que también es mercado, ¿no? Y empieza a entrar la cuestión más de la reproductibilidad del grabado o de impresión, donde dice, bueno, ¿y por qué no? O sea, vamos a sacarle la cuestión sagrada detrás y vamos a comercializarlo, que es otra postura también, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, yo hago esto, ¿no? Depende de quién lo quiera comprar, pero un poco fue como también esa postura por ahí más industrialista, quizás. Sí. Y de al mismo tiempo jugarle un poco desde ese lado, ¿no? Como correlato, por ejemplo, imagino miles de millones de reproducciones del Guernica de Picasso en livings de gente, ¿no? Porque es como una imagen también común. Sí, lo que pasa es que depende también eso, ¿no? Como hay libros de poesías y hay libros de cuentos, cada uno tiene un mensaje detrás, ¿no? Y el Guernica tiene otro mensaje totalmente distinto al de Warhol, pero no por eso uno desprecia a uno o juzga al otro, ¿no? Como que, bueno, son dos miradas totalmente diferentes y yo no sé si colgaría un Guernica en mi casa. No te deja porque... dormir. Claro. No, es como, ¿no? Es como un poco la tragedia de la guerra, ¿no? El la de Guernica, digo, por ahí hay gente oyente que no conocen el Guernica, fue pintado por Picasso. Trata del bombardeo nazi en 1937, si no me equivoco, a una ciudad que se llama Guernica, que es la capital, era la capital de una pequeña ciudad que es la provincia de Vizcaya, que era la capital tradicional del País Vasco. Efectivamente fue pintado en 1937, fue bombardeada por orden de Franco. Y en este bombardeo de 7.000 habitantes murieron 1.654 personas y 889 fueron heridos. Entonces los republicanos, la República Española le encarga a Picasso que haga este cuadro, que haga un trabajo sobre esto para que quede como memoria de las atrocidades de la guerra. Una curiosidad, ¿quién ahora se las paso? Sí. ¿Saben cómo se llamaba Picasso? Miren, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Amén. Necesitabas tres documentos para poder escribir el nombre. Qué chabón, ¿no? Bueno, es de los que más le dedicaron canciones. Le decían Pepe. También a Picasso. Desde Paul McCartney hasta, qué sé yo, no sé, miles. Se ve que muchos también como se deslumbraron con Picasso y con... Me acuerdo de la película de Woody Allen, bueno, ¿no? Que estaban todos en un bar en París tomando copas con escritores, con... Bueno, nos queda un ratititín nomás en este programa. Un culito de tiempo, ¿ves? Un culito de tiempo. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.